El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿Qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos en este tiempo de Pascua y es alegría para nosotros. Tenemos que aprender a meternos en los Evangelios. Tenemos que encarnar los Evangelios. No tiene que ser para nosotros este relato que acabamos de hacer una cosa extraña, que más o menos entiendo que algo lo he escuchado en alguna vez. Nosotros tenemos que ser parte de esta historia. Tenemos que, esto lo tenemos que manejar, lo tenemos que saber, lo tenemos que haber vivido, nos tenemos que meter en este pasaje, tenemos que estar caminando con los discípulos de Emaús, tenemos que estar allí con Jesús, vivirlo intensamente porque Él quiere que yo sea un discípulo de Emaús, pero transformado. Porque yo soy un discípulo de Emaús antes que Jesús prenda fuego a mi corazón. Siempre soy así. Este es el caminar del ser humano a lo largo de la vida. Estos dos discípulos de Emaús que van caminando hacia Emaús y van hablando, representan a todos los hombres de la tierra que vamos caminando hacia un lugar, hacia la casa. Pero en ese trayecto nosotros tenemos distintos sentimientos. En la vida pasan distintas cosas, ¿eh? Y entonces es importante que aprendamos a meternos en el espíritu de los evangelios, que seamos parte de esta historia sagrada. La Virgen Santísima es parte de esto, Jesucristo es parte de las Escrituras. Si yo no estoy metido en ellas, si yo no me siento parte de las Escrituras, entonces yo no puedo estar con Jesús y María. Esto es muy importante. ¿Y cómo puedo hacer? Aprender a leer las Escrituras, meditarlas, pedir ayuda, leer el catecismo, leer los comentarios de una Biblia católica que tenga comentarios, abajo, explicativos, orientativos, porque nosotros estamos orientados por Dios. Nosotros estamos orientados por la Iglesia. No leemos libremente la Escritura e interpretamos lo que se nos ocurra, porque eso crea división en nuestro corazón y fuera de nosotros. Es lo que ha pasado a partir de la Reforma de Lutero, donde las Escrituras eran leídas arbitrariamente y entonces iban surgiendo distintas religiones y otra, y se terminó la jerarquía, se destruye la jerarquía. Nosotros somos una iglesia jerárquica. Cristo pone la cabeza, es Él la cabeza, y deja a Pedro como roca, como fundamento, para que guíe a su iglesia. Pues bien, estos dos discípulos de Emaús, el mismísimo día de la resurrección de Jesús, desahuciados ya porque eran las 4 de la tarde, habían escuchado a las mujeres que estaban alborotadas, como las avispas alrededor de un enjambre, alborotadas diciendo que habían visto ángeles. Contentas las mujeres creían, simplemente con un corazón, la mujer es menos racional, inmediatamente no tiene problemas. El hombre es más racional y a veces necesita más pruebas, comprobar, tocar, verificar. Es la tentación también que tenemos nosotros, que hay que tener mucho cuidado, los varones. Y entonces estaban desahuciados porque imagínense, estaban en el cenáculo, esa mañana había resucitado Jesús, ellos se enteraron de oídas, fueron a verificar, sí, no está Jesús, no lo vieron, las mujeres, listo, y siguieron hablando. Y la conversación era una conversación pesimista. Iban hablando entre sí, qué lástima que esto se va decayendo, qué lástima que se viene abajo porque están abandonando este pequeño grupo ya algunos ya parece que no están, Tomás no está. ¿Dónde está Tomás? Y ese domingo no estaba, quién sabe dónde estaba Tomás. ¿Y dónde están los otros, algunas mujeres? Y las mujeres están festejando, están gritando allá entre ellas, y nosotros todos aburridos allí, deprimidos porque no podemos entender las cosas de Dios, porque nos falta el conocimiento de las Escrituras para entender las cosas de Dios. Y se van todos abatidos, se van por el camino de Emaús y comienzan a hablar estas cosas. ¡Qué lástima! Hubiéramos querido que Cristo, este Jesús, el Salvador, nos liberara del yugo de los romanos, y no pasó nada, al final vamos a seguir siendo esclavos de los romanos. Oh, discípulos de Emaús, esclavos de los romanos. Miren, somos esclavos del pecado. ¿Qué nos importan los romanos? Somos esclavos del pecado y nos ha liberado del pecado. O sea, hay que abrir los ojos y ver que hay una maravilla detrás de esto. No es la liberación del yugo de los romanos, es la liberación del pecado. Somos libres porque Cristo ha pagado un precio en la cruz por nosotros. Yo debo estar en esa cruz. No Él, pero Él quiso estar por mí. Cada uno puede mirarlo y decir, tú estás por mí. Tú estás en mi lugar porque voluntaria y libremente me has amado. Así me has manifestado el amor. Mientras conversaban y discutían, Jesús viene y se aparece entre ellos, pero no lo pueden ver. Muchas veces Jesús está entre nosotros y no lo podemos ver. Muchas veces, estoy segurísimo, que vemos personas, vemos niños, vemos ancianos y vemos pobres en la calle y vemos gente desamparada, y estoy seguro que muchas veces ese es Jesús. Muchísimas veces, pero no lo va a decir. Se hace presente. La característica de Jesús es no dejarse reconocer, no dejarse ver. ¿Por qué? Porque estamos caminando por el camino de la fe, pero Él está aquí en este recinto. Está presente aquí entre nosotros, está escuchando, quiere escuchar el sermón, a ver qué voy a decir. Espero que no desmejore lo que Jesús aquí le ha dicho a los discípulos. Y entonces Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Qué lindo eso, que Jesús camine con nosotros. Cuando estamos abatidos, cuando estamos tristes, que se nos viene abajo todo un proyecto. Estos estaban maravillados porque Jesús caminaba sobre las aguas, resucitaba muertos, y ahora lo mataron a Él, qué cosa terrible. Y ahora se nos terminó la esperanza. Había hablado que había un cielo. Había hablado que el que le sigue no morirá jamás, que tendrá la vida eterna, el que come su carne, bebe su sangre, no morirá. Estaban re ilusionados y toda esa ilusión se les cayó por el piso porque no entendían nada. Y entonces se les aparece la causa de la ilusión, la causa del gozo, se les aparece al lado. Aquel a quien creían muerto estaba caminando al lado de ellos. Aquel a quien creía que no existía estaba caminando entre ellos. Observemos que cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, puede estar Jesús ahí y nosotros no lo vemos. Está ahí, aunque parezca que no lo está. Y hay un principio en la vida espiritual que dice, cuando parece que no está, es cuando más está. Porque es una manera indirecta de llamar la atención, como un niño. Cuando el niño se esconde, es porque está llamando la atención, no es para que uno se olvide de él. Se escondió y la mamá lo tiene que salir a buscar. Se esconde, está llamando la atención. O cuando está todo el día encima y diciendo cosas, también se está haciendo ver. Entonces son dos maneras de hacerse presente: la ausencia voluntaria y la otra es la presencia insistente. Son dos modos de hacerse presente. Aquí Cristo tiene esta manera tan elegante, tan hermosa, que nos permite caminar por el camino de la fe. Nos permite adherir a la fe en Jesucristo, a las Sagradas Escrituras dejadas por Dios. Y nos permite vivir en el amor con esa fe, que es la fe que nos dio Jesús. Y entonces, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? La tristeza es algo muy malo. La tristeza lleva al pecado. Una persona triste va a pecar. Una persona que se deja llevar por la tristeza va a cometer pecado. Hay una tristeza que puede ser santa. Hay una tristeza que puede ser santa. Cristo estuvo triste. Triste está mi alma hasta la muerte, dijo Jesús. Entonces la tristeza puede ser mala o puede ser buena también en alguna circunstancia. Por ejemplo, la tristeza de no poder estar ya en el cielo. Parece una cosa linda. Hay santos que, hay personas que tienen como una especie de tristeza de cómo, porque todavía no están en la eternidad. Eso procede de la fe y es una tristeza santa. Es una nostalgia santa, que hay que tenerla también. Y después está la tristeza que tuvo Jesús, triste porque veía dolido a su Padre. Ah, está triste porque ve ofender a su Padre, ve los pecados de la humanidad, cómo ofenden a su Padre. Pero hay que tener cuidado de la tristeza que viene sin fundamento, esa tristeza que me lleva al abatimiento, que me lleva a encerrarme a mí mismo, en la propia habitación, que me lleva a no querer tener contacto con nadie. Eso hay que tener mucho cuidado. Uno de ellos llamado, porque estos estaban llenos de tristeza, se iban a su casa con la cabeza baja a encerrarse y quedarse allí, y se terminó todo. Uno de ellos llamado Cleofás le respondió, pero tú eres el único forastero, el único que viene de afuera, porque no lo conocían, forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén. Él les preguntó, ¿qué cosa? Jesús le gusta que le cuenten las cosas. Él decía, Santa Faustina, una de nuestras santas, que cuando Jesús de la Divina Misericordia se le apareció una vez, le dijo, ¿qué te pasa? Faustina, que te veo triste y preocupada. Es que me ha sucedido esto, me pasa esto. Bueno, en realidad tú ya lo sabes. Y Jesús le dijo, no, cuéntame. Sí lo sé, pero cuéntame. Y entonces ella empezó a contarle todo y Jesús dice que prestaba atención como si jamás lo hubiera sabido. Porque cuando uno cuenta las cosas, es el corazón que habla. Son todos los sentimientos, la expresión, es confianza en la persona a quien se le está contando. Es amor, es reconocimiento de alguien. Entonces es importante contar las cosas aunque Jesús ya la conozca. Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en palabras y obras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se habían aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Digo, como fueron al sepulcro a ver a Jesús cuando las mujeres le estaban diciendo que ya no estaba, entonces no les estaban creyendo demasiado. Entonces Jesús le dijo, qué insensatos son ustedes. Ustedes y yo, todos nosotros, pero lo dice con tanto cariño, pero con firmeza también. Oh, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. No entienden nada. Por eso yo digo, hay que meternos en las Escrituras. Tenemos que leer la Sagrada Escritura a la luz de la fe y del magisterio de la Iglesia, una lectura católica. Única iglesia establecida por Jesús. Iglesia católica significa universal. Cristo muere por todo el mundo, por todos los hombres. Es la única verdadera iglesia, la de los apóstoles, donde Cristo edificó su iglesia sobre Pedro. Esa comunidad cristiana de los apóstoles es la única iglesia fundada por Jesús que se va extendiendo por todo el mundo. Esto es muy importante tenerlo presente. La separación de las iglesias fundamentalmente viene en el siglo XVI, con Juan Hus, Juan Wycliffe, con Lutero fundamentalmente, pero también Calvino y otros reformadores que interpretaban la Escritura libremente. ¿Y qué hicieron? Saquemos la iglesia, no queremos autoridad. Punto número uno, se desprenden de Cristo. Punto número dos, dejemos la Eucaristía. Y si dejamos la Eucaristía, que está Cristo vivo ahí, tenemos que dejar el sacerdocio y dejemos la confesión. Y dejemos la Virgen María. Y dejemos todos los sacramentos. Quedémonos solamente con el bautismo. Pues dejamos todo. Y entonces Cristo, cuando dice en la última cena, tomen y coman porque esto es mi cuerpo. Hagan esto en memoria mía. Y esta es mi sangre. Hagan esto. Está instituyendo el sacerdocio, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retenga les serán retenidos. Está instituyendo el poder de confesar y todo eso lo han tirado y se han quedado sin la iglesia, sin la tradición de la iglesia, solo con un libro que le llaman Biblia, palabra de Dios, y no se dan cuenta que es palabra de Dios porque la iglesia verifica y certifica que eso es palabra de Dios. ¿No se dan cuenta de eso? ¿Quién les asegura a ellos, si no tienen autoridad, que eso sea la palabra de Dios? Si no tienen autoridad, le han cortado la cabeza a la jerarquía. Entonces, Jesús acá les va a explicar las Escrituras, porque no las entendían. Las entendían según el corazón de ellos y no según la verdad objetiva de las Escrituras. Entonces, Jesús empieza a explicar. Dice, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. ¡Qué hermoso! ¿Cómo habrá gozado el corazón de esos apóstoles, discípulos, que están sintiendo y viendo qué hermoso y qué hermoso y qué hermoso? El corazón empezó a prenderse fuego. empezaba a enardecerse el corazón de estos discípulos y se daban cuenta que algo sobrenatural los invadía. Se daban cuenta que había una, la palabra tenía vida, la palabra tenía fuerza porque estaba bien interpretada. Ah, entonces necesitamos la iglesia que nos interprete las escrituras. El sucesor de Jesús tiene que interpretarlas, porque cuando las leemos por nosotros mismos no entendemos nada. Y Jesús se las interpreta, Jesús se las va explicando. Y cuando uno conoce la verdad de las Escrituras, se llena de amor, porque hay una coherencia, hay una fuerza. La verdad tiene una fuerza muy grande, hasta tal punto que uno puede dar la vida por la verdad. Dar la vida por la verdad. ¿Cuántos mexicanos han muerto mártires por la verdad en la persecución? Que muy pocos saben de eso. Y hay que rescatar, hay que hacer revisionismo histórico. Hay que volver a ver la historia y escribir. Bueno, tienen que estudiar historia y sacar buenos manuales y dar conferencia por todo México explicando qué ha pasado. La fe ha sido testimoniada con sangre y nadie se acuerda. México ha sido regado con la sangre y esa sangre va a dar fruto, y gracias a esa sangre probablemente nosotros todavía no estemos exterminados, gracias a esa sangre de nuestros padres, abuelos que han sufrido la persecución. Y hay cristianos que siguen sufriendo la persecución. En Siria, más de 150.000 muertos en este momento. El Papa estuvo llorando, el Papa Francisco, hace 2 días atrás. Le mostraron unas imágenes de Siria. ¿Qué estaban haciendo los musulmanes? Crucificando católicos. Los colocan en una cruz y lo exterminan allí, todo ensangrentado. Lo pueden ver las imágenes. El Papa estuvo viendo eso. Cantidad de crucifixiones. ¿Eres cristiano? ¿Eres católico? A la cruz, a la cruz, a la cruz. Más de 150.000 muertos en estos días. A las mamás católicas embarazadas, ajá, ¿vas a traer más católicos acá a Siria? Ven, la mataban, la degollaban, la destripaban, le abrían la pancita, le sacaban su niño. Al niño lo ataban con el cordón umbilical en los árboles y lo dejaban atado a los árboles. Ahí tienes un cristiano. El que se haga cristiano, esto le va a pasar. Eso es de inspiración satánica, evidentemente. ¿Quién va a hacer eso? El demonio. Odia a los niños y odia a las mujeres. Odia el cristianismo. Odia el catolicismo. Odia a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es atacada por todas partes. Siempre, siempre será perseguida la Iglesia de Cristo. Si a mí me persiguieron, a ustedes también lo perseguirán, dijo Jesús. En eso conocerán. Y darán testimonio y serán presos, perseguidos, abofeteados, serán flagelados en mi nombre. Pero después les esperará la vida eterna. Ese es el paso. A nosotros nos dura un poco más porque el Señor nos deja estar 30 años, 40, 60, 70, 80. Pero todos estamos en una partecita muy breve. La historia es breve. A otros le pide la sangre antes. 20 años, sangre. Es lo mismo pasar para el otro lado con sangre o sin sangre. La diferencia es el amor. Eso rojo es amor. Uno muere, da testimonio de una fe y lleva ese amor hasta el extremo. Entonces eso rojo que queda uno manchado dando la vida por Cristo es fe y amor. Es el acto de amor más grande que podemos hacer hacia Dios y hacia los demás. Y fíjense que estos niños de Siria, donde lo han sacado de las entrañas de las madres, lo han atado con un cordón, con el cordón umbilical al árbol. El árbol representa el árbol de la vida, es la cruz de nuestro Señor. Esos niños son crucificados también. Hay un simbolismo detrás. El demonio quiere destruir, no se da cuenta que Cristo también está hablando. Está diciendo, estos niños son otros yo. Estos niños están padeciendo lo mío y esto redundará en mayor fruto para Siria y para el cristianismo. Son niños mártires, como mataron a tantos niños cuando Jesús nació. Son mártires. Están compartiendo el mismo fin que Jesús. ¿Cuál es el fin de Jesús? Está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjense, recemos por Siria, pero recemos también por nosotros, para que salgamos de la inercia de una vida tibia, mediocre, porque si esta gente necesita eso para ir al cielo, ¿Qué derecho tengo yo de entrar al cielo viviendo como vivo? Si a estos le pides semejantes a estos hombres que están crucificados, horas colgados en la cruz y lo van matando despacito, si esos tienen que vivir eso para llegar al cielo, me pregunto yo, ¿con qué derecho yo me tengo que sentir salvado? ¿Qué hago? Tengo que preguntarle a Jesús que está en la cruz y decirle, ¿qué has hecho por mí? ¿Qué haces por mí? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces por mí? Y preguntarme, ¿qué he hecho yo por ti? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué haré por ti? Porque si yo pretendo ir al cielo y soy un tibio, un mediocre, que apenas me conformo con lo mínimo, entonces estoy en una idea bastante equivocada. Porque Jesús dice, el camino es estrecho de los que van al cielo. Es estrecho y difícil, pero es ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que van por él. Pero el camino que va a la salvación es angosto, es estrecho y es difícil. Entonces hay que hacerse violencia. ¿Qué significa? Sobreponerse a la propia voluntad, sobreponerse a los sentidos, a las comodidades, a las pasiones. ¿Para qué? Para vivir ajustados a la verdad de Jesús que me da paz y me llena del amor de Cristo. Cuando Jesús fue explicando todas estas cosas, el corazón de los discípulos explicando las Escrituras se enardecía, se llenaba de amor. Y entonces llegan al lugar donde tienen que bajar los discípulos, de entrar a la casa, y Jesús hace como que sigue. Acá hay una traducción que no es muy exacta, porque dice la traducción, Jesús hizo como que iba a seguir de largo, hizo como finta de que seguía de largo. Pero no es así. Jesús iba a seguir de largo. Esa es la traducción. Iba a seguir si no lo invitaban. Por eso es importante decirle a Jesús, quédate con nosotros que atardece, anochece, se llega el momento de la partida de este mundo, ven con nosotros porque tengo que partir. Llega el atardecer, llega el anochecer, que es el anochecer de la vida, el atardecer de la vida. En la tarde de la vida serás juzgado en el amor, decía San Juan de la Cruz. En la tarde de la vida seremos juzgados en el amor. Y aquí llegó la tarde para ellos, la tarde de la vida para estos discípulos de Emaús, y aquí viene el juez a meterse a la casa de ellos. Y el juez dice que Cristo parte el pan y en la fracción del pan para comer la cena reconocen a Jesús. Y cuando lo reconocen inmediatamente se les va. Lo mismo le dijo a María Magdalena cuando lo vio, se le tiró a los pies, no me toque que no he ido todavía al Padre. Cuando lo reconoce se retira, porque la idea no es estar en este mundo Jesús con nosotros viéndolo. ¿Dónde estaría nuestra fe? Estamos probados en la fe, él se tiene que ir, pero sigue estando, sin verle sigue estando. Y entonces, lleno de gozo y de júbilo, estos discípulos de Emaús llegan corriendo 11 kilómetros a avisarle a los apóstoles como a las 7 de la tarde. Sí, efectivamente fue así, porque se nos apareció. Sí, se le acaba de aparecer también a Pedro a las 12 del mediodía. No dice las 12, pero más o menos fue ahí la aparición. Y cuando estaban hablando de eso, se aparece Jesús en medio de ellos por primera vez a todos juntos y le dice, la paz esté con ustedes. Y ahí, lleno de luz, ilumina todo el recinto la presencia de Jesús y empieza una conversación hermosísima que hasta aquí llegó el Evangelio de hoy. Pero vamos a seguir el próximo domingo. Pero qué hermoso y qué júbilo y qué gozo para estos apóstoles. Hoy empieza la novena de la Virgen de Fátima y termina el 12 de mayo. El 13 de mayo es el día de la Virgen de Fátima, donde va a triunfar su corazón inmaculado. Faltan 3 años para que se cumplan los 100 años de Fátima. Les pido, comencemos hoy la novena y hagámosla, la novena a la Virgen de Fátima, para que triunfe su corazón inmaculado. Nosotros vamos a rezar la novena al final de la misa, vamos a rezar el primer día de hoy y después cada uno seguirá solito. En la página 339 de este librito de gemidos inenarrables tienen ustedes la novena a Fátima. Pero lo que les quiero leer es qué pueden hacer durante la novena, algunas prácticas de penitencia también y sacrificios durante los 9 días para pedir a la Virgen de Fátima el triunfo de su corazón inmaculado. Que triunfe el amor, que se conviertan las personas. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer durante la novena? Se pueden ofrecer sacrificios durante la novena, por ejemplo, no leer inmediatamente una carta, un mensaje, un mail que se recibe, sino esperar un rato, dedicarle tiempo a un niño, a la atención de un niño, aunque parezca que se lo pierde al tiempo. Estar alegre aunque se tengan razones para no estarlo. Salir a caminar si se tiene pereza. No encerrarse en la habitación si se está triste y cabizbajo, sino salir y hacer actos contra la tristeza, provocando pensamientos optimistas y de alegría. No soñar despiertos, no pensar en sí mismos, privarse de algún postre o dulce, rezar el rosario de rodillas, privarse del celular un tiempito, la computadora o la televisión, hacer un ayuno a pan y agua o un ayuno completo. Tantas cosas lindas se pueden hacer acompañando esta novena. Le pedimos a la Santísima Virgen que nos conceda en estos días de Pascua la alegría de los discípulos de Emaús y que nos haga compartir esa alegría con Jesús y también con ella, particularmente estos 9 días de la novena. Que así sea.